Sky. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por riesgo de nevadas en las provincias de Jaén y Granada a partir de la medianoche. El aviso es también amarillo por fenómenos costeros a partir de las 6 de la madrugada en las provincias de Granada y Almería. En Algeciras, una menor de 14 años continúa desaparecida desde el pasado sábado cuando salió a encontrarse con una amiga. La joven responde al nombre de Tamara y es vecina de Los Barrios. Dos personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos durante este fin de semana en las carreteras andaluzas, las dos en la provincia de Granada. En uno de los siniestros perdía la vida un motorista en Padul después de chocar con un vehículo. En el otro siniestro fallecía uno de los ocupantes de un turismo que se salió de la vía en el término municipal de Huéjar Sierra y otro resultaba herido de gravedad. En toda España la carretera se ha cobrado la vida de 5 personas. Semana importante para los trabajadores de BBK Caja Sur. La dirección del banco concretará su propuesta de regulación de empleo o salarial para contrarrestar la pérdida económica de 36 millones de euros que le supone la eliminación de la cláusula suelo de sus hipotecas. Mar Vallecillo. Cajasur pretende que sean los trabajadores de la entidad bancaria los que se hagan cargo de la mitad de la cuantía que dejarán de ingresar tras la nulidad judicial de dichas cláusulas abusivas, unos 18 millones de euros. Cajasur presenta esta semana un paquete de medidas que podrían pasar por prejubilaciones, reducciones de jornadas, congelación de salarios y reducción de pagas, entre otros aspectos. Los sindicatos consideran que no sería justo que tengan que ser ahora los empleados los que carguen con las consecuencias de lo que ha sido una mala praxis bancaria. Rafael Navarro es miembro del comité de empresa. Ni nosotros vamos a admitir que se nos enfrente con los hipotecados como causantes de ninguna situación, porque no lo son, ni vamos a admitir tampoco que tengan que ser los trabajadores los que al final sufran un posible recorte para mantener unos niveles determinados y satisfactorios de beneficios de la entidad, ¿no? El Grupo Ecologista Verdemar, Ecologistas en Acción, ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía General del Estado de que se siga investigando la extracción de arena de la duna de Valdevaqueros, en Tarifa. Mati Ípola. Desde Verdemar, Ecologistas en Acción, también se denuncia la intención del Gobierno central de desvirtuar el significado del dictamen de la Fiscalía General del Estado, ya que aunque afirma que la extracción de arena no causa un riesgo grave al equilibrio de los sistemas naturales, también añade que parece preciso profundizar en la investigación ya abierta por si se hubiesen cometido otros delitos de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental. Alfredo Valencia, portavoz de Verdemar, Ecologistas en Acción. Justifica que la decisión de la extracción de arena pues atiende al volumen, al lugar donde se ha producido, pues no causa riesgo en el equilibrio de los sistemas naturales, pero sí es cierto de que una cosa no quita la otra. Y ahora número de la 11 premiado en el sorteo de hoy. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 41.951, 41951, serie 042. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 8 grados en Alájar, 7 grados en Huércalovera, 6 en Loja. Las 11 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.